qué. Preguntaste nervioso cuando me alejé. No lo sé. Respondí sin saber y en silencio lloré. Y viví lo más lindo de todo, aprendí. Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté. Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, si te vas yo me muero. No, no, por amor de Dios quédate a mi lado. Y no, tú eres lo mejor que yo encontré en la vida. No te dejo escapar. Y pensé en mi ausencia de otros labios él puede beber, pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé. Y seré lo que quieres y me haces feliz. Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción.